Retumbando. El 7 de julio del 2025 nos reunimos en la Plaza 2 de Mayo en el barrio Malasaña, en el centro de Madrid. Después nos contarían que su nombre original es el Barrio de las Maravillas. Éramos casi 30 personas dispuestas a caminar el barrio para hacer memoria, para escuchar, para hacer un paseo y una deriva sonora que se transmitió en vivo por Radio Libre. Soy César Torres, de Cali, Colombia, y hago parte del colectivo Noise Radio. Nos emociona mucho caminar y escuchar los sonidos que emiten las ciudades, los barrios, las calles. Todo resuena y nos cuenta algo. Este 7 de julio nos reunimos personas de distintos barrios de Madrid, de distintas ciudades del mundo, con el interés de escuchar los ruidos, las voces, las tensiones, las músicas, los murmullos del centro de Madrid. Gracias a los y las participantes por la escucha y por compartir memorias y saberes que le dieron vida a este paseo deriva sonora. Disfruten el viaje. Está la Plaza de Soledad Torres Acosta, que es la típica, la famosa Plaza de los Cines Luna, que si no recuerdo mal, o al menos ahí está la placa, está de obras ahora mismo, no sé si sigue la placa, ahí en enero de 1977 la policía asesina a Arturo Ruiz, y creo recordar que se llama Arturo Ruiz, un estudiante que en una manifestación por la amnistía, en la transición, y esa semana, o sea, ese asesinato es el que da comienzo a la famosa Semana Negra de enero de 1977, en la que culmina con el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha 55 y en la que estuvimos a puntito de no llegar a la democracia. Uh-huh. Y eso pilla de bueno, camino. Ahí ya tenemos como el adelanto de lo que vamos a hablar ahí, entonces... La escultura que recuerda los asesinatos de los abogados, eso es. Eso es. Ahí podemos volver como a 55, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí con la cabeza en otro lado, entonces están llevando la rutica. Listo. Tenemos otro lugar, aunque ahí hay como compartido un par de lugares, pero este se le agrega. Otro lugar que pensemos que podamos visitar. Esta misma plaza tiene lo suyo también. Este es el cero. Claro. Cero, este uno, cero dos. Tiene mucho, mucho que contar también. Entonces uno más y ya. Uno más antes de la Gran Vía. Uno más. Una calle, un edificio. A ver, son muy bonitos los jardines del Museo de Historia de Madrid, que está aquí cerca también. Lo que pasa es que yo no sé contar su historia, pero igual allí alguien sí. Pero me parece bonito tener un jardín allí metido en el camino. ¿Estamos de acuerdo con el jardín? Sí. Entonces tenemos, Miguel, ¿me ayudas? Plaza de Mayo, segundo. Ah, el Patio Maravillas. Patio Maravillas. La siguiente, San Ildefonso, dijisteis, ¿o no? Habíamos dicho San Ildefonso. Sí. ¿Jardines? Después la Plaza de los Cines Luna, la Plaza de... El Museo de Madrid es el de ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿está más cerca el museo? Luego, de aquí, museo, sí, jardines. Ahí, Museo San Ildefonso. Patio. La luna, patio maravilla. Listo, ahí tenemos. Y ahí ya estaríamos llegando a Gran Vía. Estamos en Gran Vía. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, como les decía, repetir un poquito. Si nos encontramos con personas, con sonidos, con músicas que ustedes quieran como registrar, nos podemos parar un momentico para registrarlo. Y si ustedes, entre ustedes, se generan conversaciones, también, o sea, conversaciones, digamos, más, un poco más de la movida del barrio, de cómo, digamos, si ha cambiado, si antes había tal cosa aquí, ahorita no lo está, como ese tipo de conversaciones sobre el barrio, sobre lo que pasa ahorita, lo que ha pasado antes, lo podemos ir en el camino registrando. Pueden pedirle el micro, pueden grabar una nota de WhatsApp, para que luego podamos también completar pues, la pieza que va a generar César con esos tipos de audio. Piensen también en las huellas y las marcas sonoras de quienes han habitado el barrio, vivido el barrio o transitado por él, cosas como las campanas, gente que de pronto sea tradicional de la zona, locales, lugares, espacios concretos, tipos de sonidos que representan el lugar, pues también los podemos ir registrando, incluso explicándole al invitado de fuera qué es lo que es. Ahí con Eva también podemos conversar en algunos momentos, porque como Eva viene de Cali, yo vengo de Cali, algunas cosas nos recordarán, algunos acentos nos recordarán ese lugar, y podemos también decir esto se parece a Cali o esto nunca lo veríamos allá. Vamos a dar como ya inicio con una pequeña sensibilización sonora. Siempre desde el colectivo nos gusta eso, que tengamos la conciencia del paisaje sonoro que nos rodea. Entonces, aquí donde estamos, vamos a cerrar los ojos, vamos a estar en la posición más relajada que podamos estar allí de pie. Vamos a hacer una pequeña respiración consciente, a inhalar profundamente y exhalar. Y vamos a escuchar. Bueno, muy bien, vamos abriendo los ojos poco a poco. Y ahora vamos a arrancar con quién me puede decir por qué estamos en la Plaza 2 de Mayo. ¿Por qué arrancar una deriva sonora, un paseo por Malasaña en la Plaza 2 de Mayo? Pueden saludar a la radio de una vez, decir en qué clima estamos, qué horas son. ¿Quién diría? ¿Por qué estamos en 2 de mayo? Porque es importante arrancar un paseo sonoro del centro de Madrid en Plaza 2 de Mayo. Yo le dije a Miguel que aquí la gente hablaba mucho, pero cuando uno está grabando y haciendo radio, ya no se habla tanto. Es una plaza con sonidos humanos y de animalitos y de pelotas que botan. Sí, eso está muy bien. ¿Alguien más? No se escucha los sonidos de los coches, están lejos, hay muchas calles peatonales, que es importante, por eso se oyen los niños, se oye el parque, se oyen los pájaros, que son sonidos a los que no estamos tan acostumbrados en la ciudad, en la gran ciudad. Se oyen los pájaros, los niños, los balones. Para la época en que estamos está bien, hay viento, después de todo un día de calor y de varias semanas, creo que en esta plaza se está bien. Está muy, muy natural las respuestas hoy, me parece bacano, muy bien. Y fue una plaza, no sé ahora, pues ya soy más mayor, pero antaño era una plaza muy habitada por las noches, donde no se oían tantos pájaros, se oía bastante bullicio. Y bueno, pues en la memoria de mi adolescencia, juventud, pues era un paisaje nocturno bastante habitual. ¿Qué tipo de bullicio es ese? Pues el botellón, el bullicio del botellón. El botellón. Muy bien. Bueno, comentábamos que ha reducido significativamente el número de yonkis también en la plaza, que formaban parte del paisaje sonoro hace no tanto, hace una década. Ha cambiado radicalmente. ¿Tiene explicación? En las fiestas del 2007 o 2008, no me acuerdo, me podréis ayudar, de 2 de mayo de ese año, hubo aquí una fiesta gigante donde, pues, como recordaban ahí, ¿no? Pues la gente hacía botellón, se juntaba muchísima gente aquí a pasar la noche y llegó la policía, lo sacó a todos, hubo heridos, heridos de las personas que estaban aquí, heridos de la policía, y eso inició una serie de protestas como de 10 días en la que se incendiaron los portales, los bares, los contenedores, y se puso, por ejemplo, parejas de policía en todas las esquinas. En cada esquina había una pareja de policía, y eso duró casi un año. Muchísimo tiempo estuvo bastante sitiado el barrio a partir de esos momentos de conflicto que hubo. No sé si a partir de ahí es que se acabó también el... Bueno, quitaron las fiestas, de hecho. La nocturnidad aquí, quitaron completamente sí, las fiestas. El barrio no tiene fiestas. Al menos no como antaño. En ese momentico no podíamos haber hecho silencio, haber escuchado a los niños jugando, tal. ¿O sí? Hombre, en fiestas no, pero fuera de fiestas sí. Esto tampoco era el inframundo, ¿no? Yo creo que también, mira, yo no soy de aquí, del lugar, pero me da la sensación de que al existir un espacio religioso, tipo refugio, convento, no sé, y hay una asociación también denominada El Cura o algo así, da una sensación de esa parte de tranquilidad, de regocijo, de recogimiento, no sé. Por lo que contaba la compañía, pues nunca he estado una noche por aquí, ni he visto tampoco esos movimientos. Pero después de ahí sí he podido oír también lo que Teresa mencionaba, bullicios de niños, el juego al balón y todo ello. Muy bien, ahí tenemos un mapita ya de la Plaza 2 de Mayo, me parece chévere ya ir comenzando así. Entonces, arranquemos la caminata, vamos hacia el primer lugar y ahí tenemos nuestros dos guías. Mientras tanto, seguirá la transmisión y la grabación. Vamos yendo. Si tienen dudas, pueden preguntar claramente. Las dudas van a estar grabadas también y transmitidas. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, saludos a todos los que están escuchando esta transmisión. Empezamos nuestra primera caminata, vamos es al museo. Eso es. Vamos a atravesar por aquí, por la calle Velarde, y vamos hacia la zona del metro de Tribunal. Y allí nos encontraremos con el museo, que esa zona yo creo que la conoce más por ahí Sara, que va capitaneando la marcha. A lo mejor puedes aprovechar para preguntarle a Sara o podemos esperar a que tú veas. Igual vamos, yo creo que nos toca ir en grupitos porque somos bastantes. ¿Cómo estamos? Muy bien, yo también te iba a decir que esta plaza del 2 de mayo, claro, está en el centro de este barrio, que este barrio es toda una cuadrícula de calles muy estrechas en las que las calles son solo de paso, no hay bancos para sentarse, no hay zonas de sombra, casi no hay vegetación. Y la plaza es una isla en medio de todo ese espacio en el que sí que hay zonas de juegos infantiles, todo peatonalizada la plaza, hay terrazas de hostelería para tomar algo, hay banquitos para sentarte a tu aire, una zona de ejercicios para mayores, como he dicho antes, parque infantil con unos columpios. O sea que realmente también es que es una isla muy donde necesaria. Poder reposar en medio de ese barrio que es una cuadrícula de calles muy estrechas. Gracias ahí por decirnos eso, un descansito en medio de esta cuadrícula. Esta calle es nueva, esta calle por la que estamos paseando, no hay bancos, no hay lugar donde estar, son calles para pasar, pero no para detenerse. A ver, ¿quién conoce la Vía Láctea? ¿Alguien conoce la Vía Láctea? ¿La ha escuchado nombrar? Sí, la he escuchado nombrar, pero no he estado nunca dentro. No puedo hablar de lo que ocurre dentro. ¿Alguien conoce la Vía Láctea? No estamos hablando de la galaxia donde vivimos. Para el oyente, ¿alguien le puede escribir al oyente en dónde estamos? O sea, yo lo asocio con la movida, lo que llamaban la movida madrileña, pero no hasta ahí. Igual alguien un poco más mayor. ¿Que alguien quiere explicarle a alguien que viene de Cali qué es la Vía Láctea? Un bar con un billar. ¿Un bar con un billar? Sí, un bar maravilloso con un billar muy grande y colores, teníamos colores como azules y granates por dentro. Lo sigue teniendo. Pero también fue muy representativo de la movida musical de los años 80-90, porque era un barrio muy rockero este. Había mucho garaje, había mucho rock and roll, había bueno rock. Y este fue uno de los barrios, de los bares míticos de... donde se juntaba la gente, claro. Cuando no estaba... No lo sé, pero como no estaba gentrificado el barrio, la gente podía vivir en pisos individualmente, y había más interacción entre la ciudadanía, ¿no? Entonces luego al mismo tiempo bajaban aquí a tomarse unas cañas. ¿Y qué música ponían y qué le podemos decir al oyente que rock? ¿Qué tipo de música? Yo no lo tengo claro, no lo sé, porque no viví aquellos años, pero sé que formaba, como muchos de vosotros... Yo creo que pues lo una que una canción, época, una canción. La música de los 80, modernos y rock and roll. La chica de ayer, era Chapot, seguro, y yo qué sé. Eva dijo que... Pero bueno, igual pusieron hasta Tino Casal, vete a saber, es que habría que estar en el momento, ¿no? ¿Quién le escribe el aviso y cómo es la entrada para el oyente? Bueno, como bien tacho, ¿no? Para la época yo no la conocía, así que te voy a describir lo que estoy mirando. ¿Qué son esas personitas que están ahí? No sé, como una chica que están en la luna, no sé, en un planeta. Y una entrada como de un local de los años 80, claro, mantiene como esa... Y hay una placa al lado que del ayuntamiento que es como al reconocimiento por la labor... de difusión y promoción de la música desde 1979, o sea que tiene historia. Vamos yendo y vamos comentando ahí si hay más comentarios de la Vía Láctea. Salgamos de la Vía Láctea. Yo quería comentar que casualmente el otro día en Facebook vi una foto de la Vía Láctea, pues sería, no sé, en los años 80, y estaba el cantante de The Clash, Joe Strummer, ¿no? Creo que se llama, y estaba ahí tomándose una cerveza. Y la gente, pues nada, como que le estaba ya agasajando, pidiéndole un autógrafo y tal. O sea, de ese tamaño era. Sí, no, este es un bar mítico de aquí de Madrid. O sea, realmente, bueno, yo lo recuerdo, yo de hecho yo lo viví en los años 90 y no, fue una experiencia bastante interesante. ¿Ahí? Que también es bueno ver qué dice la gente, pero pues obviamente si hay consentimiento. ¿Dónde está el otro? Bueno, les contamos a los oyentes que nos dividimos porque siempre somos, ¿cuántos más o menos? Como 30 casi, más o menos. Somos un grupo grande y unos nos quedamos en la Vía Láctea y otros siguieron para el Museo de Historia que queda cerca. Mira, estamos pasando ahora por la plazuela de Antonio Vega, dedicado a un conocido cantante español que era del grupo Nacha Pop. Y una canción muy conocida, tanto en España como en Hispanoamérica, es La chica de ayer. Y en esa canción hay una frase que dice: luego por la noche al penta a escuchar canciones que consiguen que te pueda amar. Entonces, ese penta que nombra en la canción es ese bar que hay en la esquina, el bar El Penta, que está ahí un poquito, ahí lo verás, al fondo, y lo nombra en esta canción. Canción que, por cierto, en muchos lugares de... Y para mí, en lugar de Alpenta escuchar, lo han cantado como al puente a escuchar, pero es el Penta, que es el nombre particular de ese bar. Hay varias canciones de la época que refieren al barrio, a los bares, a la movida. Sí, yo otras no, ahora mismo no sabría decirte, pero sí me acuerdo de esta canción precisamente porque estamos pasando por la plaza de Antonio Vega y porque aquí está el bar Penta, que él nombra en la canción La chica de ayer. Estábamos hablando de La chica de ayer. ¿Ah? Una canción. Probablemente la mejor canción de pop escrita en la lengua de Cervantes. Ah, mira, ¿es polémico? Un poco, pero bueno, yo creo que es muy exagerado. Hay polémica en la deriva. Se llamaba El Penta, que estaba en este barrio, aquí al ladito también, que era una discoteca muy grande en donde venían los niños pijos, los gomelos de Madrid y alguna vez también los canallitas, porque pues también nos dejaban entrar de vez en cuando. Y la gente que escribió esa canción, La chica de ayer, pues se ve que estaban abonados. Vivían allí, prácticamente. Sí, sí, sí. Pues los jardines a los que hay que ir son esos de ahí enfrente. ¿Eso ahí? Sí. Sí. Están allí ya, de hecho. Pasamos por acá, ¿no? Yo voy a comentarte algo también. Justo hacia donde nos dirigimos están dos de los museos más hermosos de Madrid, porque están alojados en palacios. Uno es al que era nuestra próxima parada, que es el Museo de Madrid, que aloja siempre exposiciones relacionadas con Madrid, pero de historia, arte. De hecho, la última exposición que fui a ver, que fue hace muy poco, fue sobre la bohemia madrileña, y descubres que de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había todo un fermento cultural aquí que pasaba no solamente por escribir noticias en los periódicos y novelas baratas, sino también por mucho alcohol en los bares. Y el otro museo es el Museo del Romanticismo, que también guarda casi el sabor del siglo XIX. Hay mucho material acerca de Mariano José de Larra, que Mariano José de Larra es uno de los grandes románticos españoles. Falleció muy jovencito por pena de amores y escribió algunas de las páginas más excelsas de nuestra literatura. Muy bien, ahí ya le mezclamos cultura, arte a esta deriva paseo. Entonces llegamos al primer punto, al segundo punto, y está cerrado, parece. Sí, pero yo quería contar, está cerrado porque es un museo y es lunes y los lunes cierra. Pero lo interesante de este sitio, a mí me parece que hay una unión de colectivos que se llama Malasaña Escena, que organizan desde hace años un festival de teatro social comunitario y aprovechan como espacios del barrio, tienen un acuerdo también con algunos museos como este para representar sus obras en estos sitios. Entonces, por ejemplo, en estos jardines muchas veces se celebran performances de teatro o espectáculos de baile, que en este caso lo conozco porque nos invitaron a Somos Agua, la Asociación de Baile de Moratalaz, a bailar aquí. Y bueno, como que mola mezclar, porque los museos tradicionalmente se ven como un sitio muy estático, ¿no?, donde vienes de manera individual a ver un cuadro y te vas, y de repente es como darle otro aire a los museos y que sea como un espectáculo en que se mezclan varias artes y está muy guay. Ahí se van a escuchar, porque como somos, ya hemos visto que somos un grupo grande, que tenemos que hayan varios moderadores, moderadoras andando en la deriva, por eso si tienen grabadoras de audio, úsenlas en sus celulares, eso es lo bueno de la radio ahora en este momento actual, que tienen grabadoras y micrófonos en sus celulares. Entonces si están por ahí con una idea, con un recuerdo y quieren grabarlo, grábenlo, porque ahorita hablábamos con Alejandro de los museos que él conoce y tiene como un conocimiento extenso de lo que pasa allí, y ahorita, sin vos escucharlo, quedaron en el mismo tema, ¿no? Hablando de los museos del barrio, de cómo son, de cómo se viven. Entonces, ya hablamos con el compañero sobre, ¿cómo se llamaba la canción? La chica de ayer. La chica de ayer. ¿Quién la quiere cantar? ¿Quién despega? En coro. El bar El Penta, ya nos dijeron que era, no sé si ofendo a alguien, pero de pijos y tal, eso me dijeron. Entonces, Yo veo que allí hay como un despejadito, como algo natural, aunque ya estuvimos en un parque, pero podemos ir y escuchar allí, ¿no? Vamos al parque, sí, ¿ahí sí se puede entrar o también está cerrado? Sí, se puede entrar por ahí. ¿Sí se puede? ¿Te puedo contar una cosa? Claro. Mira, esta esquina, ese edificio es muy importante de arquitectura, el Teatro Barceló, que era un antiguo teatro de arquitectura racionalista, y justo la casa que hay al lado, con un pináculo, en los dos últimos pisos, es la casa en la que residía Almudena Grandes, la escritora madrileña, era su casa. Muy importante a nivel de... Sí, sí. Vamos a escuchar, por favor. Estás a mi lado sin saber por qué. Pero ahora se han visto crecer. El coro. Vamos con el coro. ¿Todo listo? ¿Listos? Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Que nadie lo está escuchando. Demasiado tarde para comprender. Ya vete a tu casa, no podemos cenar. Muy bien, muchas gracias. Aplauso, aplauso a la gente que cantó, que no cantó. Sigamos entonces. Igual por horario deberíamos tirar para entonces, allá. Entonces vamos para allá. Sí. Por horario, por recomendación de Miguel, sí. Vamos a tirar para allá. Ellos sí. Creo que se van y son nuestros. Perdón. ¡Ey, amigos! Hemos tomado una nueva decisión. Refugio climático. Sí, es que vamos a ir muy justitos. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, la nueva ruta es San Ildefonso, que es el que vos hablas. No, se lo propone él. Ah, Eva. Luego al Patio Maravillas y de ahí ajá. Ya vamos a... Ajá, vale. Perdón. Sosténme esto, yo me amarro esto. Claro que sí. Cordones aquí a Porfis. Bueno, aquí estamos haciendo el seguimiento de un humano, cómo se ata los cordones. Lástima que no tengan imagen. Pero explica por qué. Pues es que, claro, creo que lo ha contado antes, pero el dispositivo que tiene Sónico... Pues es una caja a modo de cigarrera, se llama aquí. ¿Cómo decíais que se llama en Colombia? Ya. Eva cuidando de los cordones de César. Haciendo un lazo impecable, con estilo. Estilo y eficacia. Estilo y eficacia. Si hay como hacer uno, un buen nudo es ese. Muchas gracias. Estamos pasando, pues nadie lo dice porque es muy normal, claro. Pero estamos pasando por el metro de Tribunal. De Tribunal, eso es, sí. ¿Y es porque? Me imagino que este es el Tribunal. ¿O? Sí. Por una caseta. Sí, mira, es el Tribunal de Cuentas, como viene ahí. Y esta es la calle Fuencarral, que es una calle también ahí muy céntrica. A partir de ese tramo para allá, una zona muy comercial que se peatonalizó para, pues, para el consumo salvaje, porque eso pasó de ser una calle... Ha cambiado mucho el paisaje. Ahora es meramente comercial, hay un montón de establecimientos comerciales ahí. Entonces, para mis amigos caleños que no tenemos metro, pues está la estación Tribunales, que sigue siendo raro para nosotros y seguirá siendo raro para nosotros. Con nuestro mío. ¿Te parece? ¿Estos dos? No, pues este es mío. Ah. Yo estaba convencido que ese era... Ah, mira, aquí está. Miguel, ¿vos puedes manejar esta cosita? Sí. ¿Que está para las conversaciones? Está sí, está prendido, ¿sí? Está azulito. Sí, ¿no? En otro lado. Aquí sí está azulito. Vale, perfecto. Sí, para la transmisión. ¿Te parece más calmado el sonido de las calles de Madrid respecto a las calles de que me vean a mí en la mierda porque no quiero... A ver, vengo de Hamburgo, entonces hay un silencio abrumador, pero ¿Sabes por qué? Porque hay momentos de mucho silencio acá. Después se pone como alborotado y en unas zonas, pero hay momentos en que me abruma porque el calor, por las horas en que se trabaja en estos días, hace que la gente pues se vaya de sus puestos de trabajo, se meta en sus casas a guardarse. Entonces ahí a mí me abruma porque salgo a hacer cualquier cosa necesaria y es un silencio que mi cabeza no está acostumbrada como a procesar. Después sí, hay, lo que siempre me pasa a mí es como pues migrante de paso, que es una cantidad como de acentos distintos, acentos latinoamericanos que escucho, y eso me parece pues, están haciendo fila para entrar. Como decía Miguel, es una calle para el consumismo salvaje, efectivamente. La calle Fuencarral es un epicentro como Serrano, lo que pasa es que no se conoce tanto a nivel internacional, o como la Vía Veneto en Italia, en fin. Un lugar de consumo, sobre todo por mucho más consumo que en la Gran Vía. Sí. ¿Y a vos, Eva, te parece más bulloso Cali o Madrid? No, hombre, por favor, muchísimo más bulloso Cali. De hecho, cuando yo llego acá a España, siempre lo primero que me sorprende es que ha descendido algún decibel el nivel de volumen de sonido en la ciudad, año a año. Este año que hay muchos carros y motos automáticos, tampoco el tráfico suena ya casi. Entonces todo empieza a sonar poquito, pero bueno, yo vivo en una zona muy céntrica aquí en Madrid y cuando abro las ventanas por la noche, todo eso que no oigo por el día, lo oigo por la noche. Entonces llegan hordas de turistas extranjeros borrachos a las 4 de la mañana a gritar debajo de mi balcón y yo les tiro agua o huevos o algo. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no? No se enojan. Que se enojen. Pero no es un parque de atracciones tampoco la ciudad, ¿no? Claro, hay horas para todo. Hay horas, así es. ¿Cuál? Tipos infames. Una librería, esta no la conocía yo. Tiene buen nombre. ¿Sí? Le ha ido bien vendiendo libros a Tipos Infames. Sí, sí, ha crecido mucho, ¿no? Se ha abierto un nuevo local. Primero empezó con uno en esta calle y luego abrieron un segundo local y pero les va bien. Pero solamente ese, otro en otro lado. Enfrente, ¿no? Enfrente. Están enfrente colocados. Mira. ¿Y esta cuál es? ¿Esta calle? A ver. Ahí parece que están pasando cosas. Me han dicho que se ha caído, que no se oye. Mira, a ver, tengo a Ángel escuchándonos. ¡Ángel! Sí, se ha caído. Se ha caído. ¿Hay alguien que me escucha? Mi chico está escuchándonos. Muy bien. Ahí volvimos, dile que actualice. Vale, le digo que actualice. El viernes nos escuchó y hoy también. Vale. Ángel, responde. ¿Y de qué fecha estamos hablando? En los años 80. ¿En qué estamos? Por aquí llegó hablando la radio tarde. Hablando de la vaquería. La vaquería. Que ahora ya se cerró, pero era, sí. Nos decía Miguel, una vaquería. Y contaba Teresa que vivió al lado de una vaquería. Y este era. Leche. Eso es, vacas. Una antigua lechería. Sí. Y en este edificio había un piso de amigos en el que era un poco refugio de un montón de gente que estábamos en distintos sitios y había gente de Euskadi, de Cádiz, de un montón de sitios y yo lo viví en tiempos de la insumisión, cuando yo andaba ahí en rebeldía por no ir al servicio militar y era uno de mis refugios habituales de esta zona, sí. ¿Y tomabas la leche aquí? Ya no había leche, ya era como una tienda de abarrotes, pero no era ya una vaquería como tal, aunque mira, todavía conserva el logotipo y la foto. Y ¿hay vaquerías como tal en algún lado donde ustedes viven? Cerraron, las prohibieron en los 80 ya, las ciudades, y las tuvieron que sacar fuera y ahora yo creo que ya no, creo que no habrá ya vaquerías. Muy bien, ¿y esta calle cómo se llama? Para que el oyente sepa en qué calle era. Esta es San Joaquín, la calle San Joaquín, y estamos llegando a la plaza de San Ildefonso. Que se ve con una iglesia y con una luz muy bonita para el oyente, mismo, sí. Ya Son las 8:30 de la tarde. 8:30 de la tarde. Mediodía a una hora más o menos de atardecer. Y pues tiene una luz bonita la plaza. Y ahí hay una fuente muy curiosa que creo que está en debate su lugar de origen, porque bueno, yo he visto en blogs donde hablan que esa fuente era originaria de la plaza de Agustín Lara en Lavapiés. Y sin embargo hay gente que dice que en los 70 estaba aquí. Y yo he visto fotos de esa fuente a principios de los años 80 en la plaza de Agustín Lara, en Lavapiés. Entonces, bueno, es una fuente muy, muy curiosa y peculiar y la han movido de sitio. Esto no estaba en este sitio, en esta plaza. Y está como en disputa como de qué barrio es esta fuente, sí. No sé si alguien de por acá sabrá más de esta fuente. Uy, se fue, tomar. La esperaba más fría. Es un sonido, una marca importante en estos días, ¿no? ¿Por qué? Contémosle a la gente, porque es importante ese sonido ahora. Hidratarse ahora con el calor. Exactamente. Sí. Para el que no sepa, aquí está haciendo mucho calor en estos días. Es el estanco en la película. Está hablando que aquí se rodó una importante película de cine español, que es La Estanquera de Vallecas, del director Eloy de la Iglesia. Entonces, esto que vemos ahora, que es un restaurante, al fondo de la plaza, simula ser el estanco de Vallecas en la película. Que Vallecas, ahora mismo no está en Vallecas, una de estas mentirijillas del cine. Mira. Y hace no tanto, Jim Jarmusch rodó una película muy extraña, que me parece que se llama Los Límites del Control, y también en esta placita, cuando este edificio estaba en obras, toda esta fachada, graba varias escenas del protagonista, que es un tipo que no se sabe muy bien qué tipo de misiones va cumpliendo, y saca varias escenas también en esta terraza. Cuando este edificio estaba en obras y Jim Jarmusch estaba aquí rodando, en ese descampado donde ahora está el edificio, se hizo el primer mural que yo recuerde, alguien me puede corregir, pero que yo recuerde, el primer mural de Madrid de una persona andrógina. Un mural bellísimo, absolutamente bellísimo. Y bueno, ya no se puede ver porque hay un edificio. Hay una cosa interesante que se ve muy bien en esta plaza también, que son las mansardas de las casas tradicionales de la zona, ¿no? Y de Madrid. Para la gente que no sabe qué es mansarda. ¿Qué es mansarda? Es un término que además viene de la arquitectura francesa, que también construía en muchos lugares así las casas, ¿no? Esa especie de buhardilla de ahí arriba que sobresale del tejado un poquito se llama mansarda y aquí es muy tradicional también. Antes, yo vivía aquí, por ejemplo, justo ahí a la vuelta de la esquina de la Plaza de San Ildefonso, y yo tenía una casa que tenía dos mansardas y toda una casa adentro, pues un espacio grande, ¿no? Ahora lo que sé es que, por ejemplo, esa casa en la que yo vivía, cada una de las mansarditas chiquititas se alquila de forma individual, como un apartamentito. Ha cambiado mucho la estructura de vivienda en el barrio también y en Madrid, y eso da cuenta de ello, ¿no? Yo quería hablar de algo que no suena, pero que me parece también muy significativo. Acabamos de pasar por Tipos Infames, que es una librería que ya lleva sus añitos y donde todos los libreros y las libreras recomiendan libros, conocen y aman su producto. Y justamente aquí detrás tenemos una de las pocas estatuas que he visto en mi vida dedicada a una mujer lectora. Que la vamos a ver ahí al lado de la iglesia. La estamos viendo. Está ahí, ¿no? No sé si la ve. Ahí está. Y en esta plaza los domingos también los Hare Krishnas, que están aquí a la vuelta, comparten, hacen comida, que es popular, el precio es popular, se puede ir a comer. A las 2 hacen el canto devocional, a las 1:30 puedes asistir, participar o no, para purificar el alma a través del canto, si quieres, si no comer con ellos. Y luego lo que les suena, lo traen aquí y se lo comparten con la gente homeless, la gente necesitada. A las 6 de la tarde creo que es cuando reparten, para que es otra forma también de, a través de la dana, lo que ellos llaman la dana, ¿no? De la gratuidad, ¿no? Y los oyentes domingos, no lo pueden ver, pero hay un árbol precioso, justamente ahí, que es centenario. Que está como muy bien, yo le diría peluqueado. Hombre, es muy frondoso, es muy bonito porque es todos. ¿Alguien que sepa qué árboles son? Hoy sí, lo tenía que disfrutar. Google Lens. Yo quería también comentar para quienes nos estén escuchando que estamos viendo dos banderas en la plaza que me parece importante comentarlo. Una es una bandera de Palestina en contra del genocidio y otra es una bandera del orgullo, que también con los colores trans y que también, ya que estamos en la Semana del Orgullo, pues es importante decirlo. Que, o sea, como que se siente algo del espíritu barrial y al mismo tiempo no, ¿no? Para alguien que no es de aquí. Es un barrio que se ha gentrificado por el turismo, esto no es lo que era, ¿eh? Esto ya no es... El centro de Madrid en 10 años se ha puesto como Barcelona, Venecia, Ámsterdam. O sea, lo que es el tejido asociativo, vecinal, son todo apartamentos turísticos, grandes fondos buitres y, o sea, se está perdiendo. No es... Ahora mismo hay más actividad vecinal en un barrio como Carabanchel o Usera que aquí. Lo digo porque yo he vivido en el centro toda la vida y ahora vivo en Carabanchel y se está estableciendo allí más... Porque es más asequible, la ciudadanía puede convivir y compartir más. Porque algo característico del paisaje en estos días, que yo también soy, no soy de aquí, es las rueditas de las maletas. Eso te lo iba a decir yo, lo tenía en la cabeza. Digo, tienes que filmar una trolley. Porque es que lo más significativo de un centro gentrificado como este, el sonido de la trolley, las ruedas. Las rueditas, ya ahorita que caminamos por la primera calle hacia... Como hacía. Habían como tres. Poquito, ahorita, si ven uno. Que les llega a los oyentes. Trole, ¿no? Bueno, la trole. Y, podemos falsear, ¿no? Una. Le decimos a alguien que actúe. Yo creo que no es necesario porque ya está todo igual. La Candelaria, en Bogotá, todo igual. No sé, un sonido característico, pero que tampoco suena demasiado, son el de las correas de los perros que van, que es muy significativo de los vecinos, las vecinas que viven por aquí, porque pasean a sus perros. Y acabamos de ver, por darle un sentido lúdico también al paseo, a un chico que va paseando su perrito con el pañuelo rojo de los Sanfermines y el propio perro lleva también su pañuelito, ¿cómo no? Estamos en esas fiestas en este momento, ¿no? Como para darle contexto de que nos dijiste que viniéramos a esta... No, ustedes, porque vamos a la tuya. Ahorita. Vamos primero al Patio Maravillas ahora. Sí. Uh-huh. Ya, ¿esto fue? Sí. Muy barrial, tal. Listo, también algo para un extranjero como yo en que las cosas cívicas se demoran mucho es ver las estaciones de las bicicletas, que son públicas, que es un servicio que se presta a mucha gente... de aquí o de allá. Eso también es significativo pues para mí, como para ustedes no tanto. Muy sí, extranjero. Muy... Vienen muy bien, yo uso mucho Bicimat, la verdad. Están guays. No es una publicidad, solo que pasa. Entonces, ¿vamos hacia qué ruta? Pues podemos bajar por Pez. De hecho, en Pez está la segunda ubicación del Patio Maravillas. ¿Algún problema? Se nos olvidó la noticia la otra vez. Yo creo que no se ha necesitado hablar con vecinos porque somos como todos son vecinos, ¿no? Con nosotros mismos ya está toda el testimonio. Dijiste es una chica lectora, ¿quién es? Sí, no sé bien quién es ni por qué aparece esta estatua. Ah, es lectora porque... Es el monumento de unos libros. Y no es la lectora, es como un pintor. Poco estudiante de arte, sí, lleva como una especie de... ¿Sabes la...? Ay, Josemi, no sabes el origen de esta estatua, ¿no? Hay otra mujer lectora también. Sí, esto no son las que están vinculadas con la Escuela de Artes y Oficios de La Palma. El autor de esta estatua, de esta escultura, le dio el nombre de Susana, que es el nombre de su hija. Entonces, luego hay nombres populares, cada uno lo llama como quiere y tal, y hay varias que relacionadas con que cerca aquí está la Escuela de Bellas Artes en la que el autor era profesor. Estamos cerca de la Escuela de Bellas Artes. Sí, lo que pasa es que no sé por dónde caía. La de La Palma, ¿eh? Yo creo la de La Palma. Sonoro de la... Mira, nos está contando la compañera. Es que no tiene mucha trascendencia. No, le estaba diciendo que así, que, o sea, que yo vengo... Ahora ya vengo a este barrio de otra manera, ¿no? Pero que el hecho de pensar en que tenía que, bueno, rehacer recuerdos, ¿no? O lo que sea. Yo iba al instituto aquí al lado de la plaza donde hemos empezado, y era el lugar del recreo, de las escapadas, de las pellas, de todo eso, ¿no? En una época muy dura, eso sí. una época muy complicada. Vamos, que a mi padre no le hubiera gustado saber que yo iba a la plaza del 2 de mayo, pero en esa época. ¿Por represión? ¿Por peligrosidad? No, por peligrosidad, sí. ¿Pero como los vecinos de allí? Tenía mucha gente de todas partes, de todos los barrios y tal. Había mucho pico, había mucho de todo. Entonces... Ahí recordaste un poquito de eso. Sí. ¿Pero cuando escuchaste o solo por estar allí? No, solo por estar ahí. También me ha traído otros buenos recuerdos, porque la primera investigación en la que yo participé, los informantes fueron chavales que estaban en la Plaza del 2 de Mayo, una investigación sobre racismo y adolescencia. Y fue súper fructífera, la verdad. Y era como, vamos ahí, vamos a abordar a chavales y vamos a preguntarles qué saben de racismo, cómo lo viven, que si han tenido experiencias. Pensando, Dios mío, esto es dificilísimo, y resulta que fue muy fácil y muy interesante. Entonces, también me he acordado de eso. Muchas gracias por esos, por ese testimonio, esa memoria del sector. También quería añadir que han hablado de la librería Tipos Infames, que efectivamente es una librería estupenda, con una gente maravillosa que te recomienda muy bien, y además tienen un plus, y es que te puedes ir a tomar un vinito ahí mientras ves los libros. Mira, buena librería, ya van varios ya, eso sí, ya empieza a ser publicidad del barrio, me gusta. Que las publicidades no son malas todas, ¿no? De momento la Malasaña estaba aquí refugiado porque era en Francia un perseguido. Entonces se vino a España, se vino a Madrid, se refugió en Madrid, el apellido es Malasaña, el apellido francés, y su hija murió combatiendo contra los franceses, pero no contra los franceses todos, sino contra el general Murat, los mamelucos, Napoleón y el trámite absurdo que tenían de apropiarse de España y de Portugal para apropiarse del mundo entero y de las colonias americanas, y etcétera, etcétera, que era lo que querían. Entonces, son las maravillas. Este es el barrio de maravillas. Y aquí me casaba, ¿por qué le decían así maravillas? Es por eso, porque si tú vas por aquí y llegas a en la calle 2 de Mayo, verás una iglesia grande. Esa iglesia, en la esquina, es una iglesia muy curiosa, porque, por ejemplo, ahí, hace 10 años o 20 años, haciendo unas obras en el sótano de la iglesia, encontraron un tabique, lo rompieron y dentro, ¿sabe lo que había? Había unas cubas grandes llenas de pólvora. Pólvora, porque contra los franceses, quien hacía la pólvora en España y en Madrid eran los curas. No solo los curas, los franciscanos. Y en el fondo de esa esquina de la Plaza del 2 de Mayo hay un colegio, y debajo del colegio encontraron en el sótano una pared mal hecha, la rompieron esperando encontrar otra cosa y encontraron pólvora pasada de fecha. El túnel del Congreso, este túnel que va desde el Congreso hasta el edificio anexo, encontraron unas vías tal, no sé qué, y un montón de esqueletos y tal, pero de las guerras napoleónicas, ¿sabes? Porque aquello, en aquella época era todo tierra, no era asfaltado ni nada. Pero entonces un barrio muy... Bueno, este señor... Firme, después, parado... Escuche, este señor ha nacido aquí, en la calle de Madera. Este señor les puede hablar aquí de toda la historia de toda esta zona. Por este hombre ha nacido aquí. Entonces, yo soy de Badajoz, soy del barrio Campamento, llevo 20 años aquí en el barrio, les puedo hablar muy bien del barrio y tal, salvo los B&B. Ya estamos muy hartos de los pisos turísticos, no queremos pisos turísticos, están empobreciendo al barrio, están subiéndonos los precios hasta del agua, y entonces, vamos, no queremos pisos B&B y tal. Que llevamos 19 años aquí, yo llevo 19 años aquí, y el Orgullo Gay está muy bien. Es una cosa que ha traído beneficios, ha traído más seguridad, ha traído muchas cosas. Pero los pisos estos turísticos, los turistas, nos miran a nosotros como si fuésemos un zoológico, un parque temático. Tercer mundo. Sí, es increíble. Vienen de todos los países del mundo y nos miran ahí como si fuésemos un parque zoológico, yo qué sé. Somos por lo menos el quinto. Y tú especialmente. Bueno, hablen con él, que es de aquí del barrio, y yo soy un residente de aquí, que estoy muy enfadado con los pisos turísticos y con los B&B y con todo el tema, generan mucha basura, nos generan mucho ruido, nos generan muchas molestias, nos están careciendo los precios de todos los comercios, de todo, y vamos, vamos a tener que irnos de la zona. Pero vamos, conversen con él, que es una persona de toda la vida. De toda la vida de aquí. Bueno, no, pero ya nos habías contado que los en el colegio también estaban firmes. Ahora cuando vayas, si vais a la Plaza del 2 de Mayo... Ya venimos, ya vimos la iglesia y creíamos que era un lugar calmado, pero guarda su secreto. La iglesia de la Virgen de la Maravilla, sí, igual. Pero el colegio que está al lado, donde digo que en el sótano, fueron a hacer las obras, encontraron una pared que no comprendían porque se veía que estaba tapado. Y cuando lo rompieron, pensaban encontrar, qué sé yo, tesoros o momias o algo así. Y lo que encontraron fue grandes toneles de pólvora pasada de fecha. Y era por eso. Mira, si vas al Museo del Prado, verás cuadros de Goya en los que se ve la elaboración de la pólvora por los franciscanos. Y cuando no eran los franciscanos, era gente disfrazada de franciscanos, porque se podían mover de uno para otro. Ah, sabían cómo era, podían pasar desapercibidos. A Manuela Malasaña la mataron, aparte de por las tijeras que tenían, porque estaba llevando cartuchos a su padre y a su novio, que estaban subidos en un tejado disparando. Entonces la encontraron cartucho, porque tú, ¿para qué quieres una escopeta si no tienes cartucho? Entonces, ella y otras pibas jóvenes del barrio se metían y llevaban en cartuchos. Entonces la cogieron y la mataron. ¿Cómo es su nombre, amigo, para la radio, que lo estás escuchando en otro lado? De nombre Independencio Guerra, que en inglés es la guerra de la independencia. Maravilloso. Como el barrio, maravilla. Antes de que fuera la guerra del Independencia, ya fue muy notorio, porque desde aquí se preparó la toma del castillo moro, el castillo árabe, que era Madrid, cuando Madrid era árabe. Esta iglesia de aquí, antes de ser una iglesia y un convento, esto lo hizo el hermano de Napoleón, pero antes de ser una iglesia y un convento, fue una mezquita. Yo lo sé porque un amigo mío, que estaba aquí, medio exiliado, porque un militar bosnio, se puso a mirar estas dos leyes, y me dice, esto era una mezquita, tío. ¿Por qué? Dice, por la orientación, porque está orientada al este. Vale, vale. Bueno, cuéntale del pobre gatito que se quedó atrapado ahí. Allá arriba está, pero eso es lo de menos. Y, ¿un gatico? No, es igual. Desde aquí hicieron, mira, toda esta parte de aquí, ¿ves? En la parte más alta de Madrid. ¿Ves? Porque desde aquí todo es cuesta abajo, ¿ves? Si tú sigues esta cuesta abajo llegas al río. Bueno, desde aquí se preparó el asalto al castillo de los árabes cuando los cristianos, entre comillas, porque bueno, eran cristianos, no como ahora, y los árabes tampoco, bueno, tomaron el castillo y tomaron Madrid. Se preparó desde aquí. ¿Por qué? Porque para asaltar un castillo tenías que hacer una maqueta, ¿vale? Para que los soldados practicasen en esa maqueta. ¿Y se hizo aquí? O sea, tiene mucha historia de rebeldía, de fuerza, en el barrio de las Maravillas. Muchas gracias, don Independencio Guerra. Estamos charlando y muchas gracias por compartir las historias del barrio. Nosotros. Yo soy de Cali, de Colombia, estamos haciendo radio, pero la demás gente, yo soy el único que no es de aquí, los demás, todos los que lo están escuchando son de aquí, de España. Le pregunté yo, porque a mí me gusta la filosofía india, le pregunté a un amigo, digo, ¿por qué se dice Cali? Se dice Cali, porque allí estaban los Kadimas, los indios Kadimas, me dijo. Pero yo vengo de la zona de los indios Kadimas. Otro día entré en una tienda de indios en Canarias muy grande y a comprar una cosa, y había un señor muy grande y tal, y le pregunté, oiga, por favor, ¿me podría decir, ¿dónde está el gran templo de Kali en India? Y me dice, en Calicuta. Mucho en Independencio. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Que me dicen que se oye muy poquito. Sí, yo veo que está llegando muy poquito. Hola. Está mal. Ah, mira. Hola. Ya. ¿Os interesan los animales? ¿Los animales? Sí. Yo soy del lobo Marley. el lobo lo están matando. Lo están matando uno a uno. El lobo está en una situación muy grave. Están grabando aquí. Y tenemos que hacer algo por el lobo. Un detalle importante relacionado con lo que está comentando el compañero. En esta tienda de ultramarinos venden taponcillos para el oído, porque no hay quien soporte los ruidos. Bueno, que mira, tenga vaya. El gran problema que tiene esto, y el compañero me iba a dar la razón, es que esto está generando, creo que un turismo pobre para empobrecer la ciudad. Es decir, es turismo de gente clase obrera de todo el mundo que ahorran para venirse una semana al año, que básicamente no tienen dinero ni siquiera para consumir en el país, que lo único que hacen es comprar en los Carrefour, generar basura, basura, basura, y a lo sumo lo que hacen en la calle es beber de vez en cuando. No los ves sentados en las terrazas de los bares, ni los ves menos aún sentados en los restaurantes. Es decir, que tampoco están generando mucho beneficio para el país. Y lo que hacen es crear, de verdad, empleo precario de 3 meses al año y bueno, en fin, un turismo pobre para gente pobre. Y subiendo los precios de la vivienda. Todo un rollo. Seguimos entonces. Yo ahí me perdí. Ahí me perdí. Pero después entenderé las dinámicas. Sí, voy a buscar el. A ver si sale una canción. ¿Una canción? Antes. Y ¿cómo se ordenaba? No, mira, los distintos carteles que hay en las esquinas de las calles, que yo creo que reflejan distintas maneras de organizar la ciudad, ¿no? Y pienso que eso de visita manzana es cuando se utilizaba más los números de las manzanas de casas en lugar de los nombres de las calles. Aunque está. Y luego también en el barrio pusieron los cartelitos estos con los conceptos tolerancia, aceptación, diversidad, y ahí está explicado. Solo que lo han puesto tan pequeñito que no se ve muy bien, la verdad. Podrían ponerlo un poquito más grande. Ahorita vamos hacia Miguel. No hacia Miguel, sino que Miguel nos va a decir a dónde. A la calle del Pez, vamos. Vamos a bajar por la calle del Pez. ¿Qué es esto? ¿Esto? Todavía la siguiente. Vamos a grabar un efecto sonoro. Pero como está con audífonos. Aquí el compañero nos cuenta que hay como unos stencils de ¿qué? ¿De qué dicen? De fast food, ¿no? Como, y un niño que sale ahí como un gesto como agresivo en contra de la fast food, de concepto. Se pone un poquito como el clima, se pone caliente un poquito la conversa alrededor del turismo. Todo está ahí, ¿no? Está flor de piel, está flor de boca, y no es diferente en Colombia, en Medellín, por ejemplo, en Bogotá, Cali también, un poco lo está viviendo, y es como si fuéramos nosotros mismos una pandemia, ¿no? Una cosa muy extraña. Porque ahorita veíamos una familia de algún lugar de Oriente, ¿no? Llegando, pues, a pasear, a turistear, pero ¿desde cuándo eso se volvió algo tan incontrolable, que ya no está haciendo bien a las ciudades, ¿no? Como que ahí está esa discusión andando fuerte, fuerte. Ayer hubo una manifestación muy grande en Ciudad de México, ¿no? Y está pasando, estamos viviéndolo. Ahí tenemos, Miguel, una canción y vamos a ponerla. Sí, recordaba una canción que podía ser un paisaje sonoro interesante para la calle del Pez, porque nombra una calle del Pez de otra época y hace parte del disco Rabia Muffin, de hecho es contra el decoro, y la vamos a soltar mientras vamos invocando la calle. Estamos pasando ahora por otro de los locales que fue cine, teatro en Madrid y ahora es un supermercado vulgar, pues sin más. ¿Cómo se llamaba el teatro? No recuerdo este cine cómo se llamaba, pero esto era un cine además bastante amplio. Si te fijas en el local, vemos que es un local muy amplio, muy grande para lo pequeño que son los locales por esta zona. Y este, claro, ya te digo, era un teatro y un cine inmenso. ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen las que no han hablado? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Es que no somos madrileños, somos cubanos de La Habana. Muy bien, pero llevan rato aquí, podemos ir bajando. ¿Llevan rato en Madrid? Dos años y medio. ¿Y tienen, cómo llegaron a esta actividad? ¿Tienen que ver con la radio, con la comunicación, con la comunidad? Me dedico a la docencia, a la investigación en comunicación comunitaria. Con lo cual llevo un tiempo trabajando lo que es la radio comunitaria. Desde la academia, pero es muy importante el acercamiento a la práctica, con lo cual esta experiencia sonora ha sido muy enriquecedora. Ah, qué bueno. ¿Y trabajabas esto también en Cuba? ¿Esto mismo? Sí, en Cuba también. Aunque en Cuba tenemos la particularidad de que la radio es estatal pública, pero sí existen programas de radio y de televisión con un enfoque comunitario. O sea, que yo prefiero hablar no de medios comunitarios en Cuba, sino de programas que tienen un enfoque comunitario, teniendo en cuenta que todos los medios son de titularidad pública estatal. Que es la radio muy famosa, ¿no? Radio. Está el sistema de la radio cubana y hay 100 emisoras en todo el país, que se dividen en emisoras nacionales, provinciales y municipales. Las municipales, digamos que son las que potencian más ese enfoque hacia la comunidad. Más social. Más sí. Porque nosotros en Cali, en Colombia, fuimos muy influenciados por la radio cubana, porque era radio de onda corta. Llegaba en los años 60, 70 a Cali y por eso somos tan, son cubanos. Todos nos gustaba Celine Rutilio, todos nos gustaba la Sonora Matancera, porque nos llegaba por onda corta. Actualmente se mantiene una emisora internacional que es Radio Habana Cuba. Radio Habana Cuba. Ahí nosotros, mi papá, pues se influenció. Celia Cruz, Celina, como te decía. Bueno, pues qué bueno que están aquí compartiendo y... ¿Ya conocías este barrio? Sí, ¿lo has caminado? Sí, el barrio Malasaña es un barrio muy bonito. Digamos que también los universitarios se asientan acá por la proximidad y la cercanía a la Universidad Complutense de Madrid. Ah, eso todavía no lo sabía, mira, que está cerca la Complutense. Sí. Entonces los pelados vienen aquí a pasar el rato. También. Bien, muchas gracias por ese vistazo. Y seguimos. Gracias. Sí. En vivo, transmitiendo. Estamos en vivo. ¿Y qué? ¿Había algo que conversar? Pues estamos aquí al lado de Emi Rap, una de las artistas que ha participado en las fiestas del orgullo. Ah, sí. ¿En qué escenario? Cuéntanos, porque no estamos muy lejos de ese barrio tampoco. Pues he participado en el escenario de la Plaza del Rey, que ha sido rebautizada como la Plaza de las Reinas. Y ahí estuve. Y ahora que vamos al Patio Maravillas, yo actué en la fiesta final antes de que se cerrase. Patio Maravillas, en la fiesta de despedida. ¿En esta sede de la calle El Pez? Sí. ¿Cuando estuvo acá? Sí. Ajá. Que me acuerdo que el lema era para vivir morimos. Y debe ser que estaba muy saturada de hacer activismo. Y pues decidieron cerrar y mucha gente se fue. A la otra que había, Grandotota, que está como la calle de los museos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Se ocupa? Que era un edificio gigante, un montón de plantas. Ahora no caigo. ¿Y por qué cerraron ese Maravilla? Pues creo que no tenían fuerzas ya para seguir haciendo activismo. Como que la presión sería muy fuerte, la presión del gobierno y así. La ingobernable. Y entonces, como estaba la ingobernable cerca, yo creo que la gente decidió unir fuerzas con la ingobernable. Y ahí hicieron una fiesta final y me llamaron y estuve, como en otras cosas, así, activistas. Maravilla de mi rap. ¿En mí? ¿En algún momento en la radio va a haber algo de rap? Ah, Miguel puede rapear. Él es rapero también. Tiene un grupo que se llama La Boca, todo junto. Puede haber un dúo también. Un beef. Un beef. Ah. Batalla. ¿Un batalla impro? De gallinas. Esto sería genial. Ah. Vamos a ver. Vamos a ver. Gastronomía, madre. ¿Esto puede salir en el radio? Hay una cosa maravillosa que ha hecho él. Del bar El Parentino, que estuvo en esta esquina, un bar muy, muy clásico, muy querido del barrio. Un bar muy popular que por la mañana se podía ver desayunando al barrendero o al modesto trabajador que se tomaba ahí un cafecito. A mediodía pues daba un menú así muy asequible. Y por la noche funcionaba realmente como bar de copas, incluso tenía como un portero, pero un portero pues que no solía ser muy elegante, pero que controlaba el aforo para que no se pasara. Y hace unos años, en 2018, falleció Casto Herrezuelo, que era uno de los socios, y eso precipitó el cierre del bar, pues porque ya esta generación, que los hijos pues ya no quieren seguir con el negocio, y era un bar muy... Muy de toda la vida. Que se dice aquí, muy clásico. La película El Bar de Álex de la Iglesia está inspirado en este local. Y también quería contar sobre este bar, eso que una socia nos contaba, que a Casto le decían, oye, podríamos poner las copas más caras, porque mira que por la zona latina los precios más altos. Y él decía, es que si ponemos los precios, la gente aquí del barrio no puede venir. Es muy bonito eso. O sea, que renunciaba un poco a... Voy a describir que en el bar, que en este bar, para los amigos caleños y el resto del universo galáctico mundo, era el típico bar español donde las servilletas se tiraban al suelo, las cabezas de gambas también, la grasa de los pepitos de ternera que se comían aquí también, los huesos de las aceitunas, luego le echaban serrín al suelo y por la noche lo barrían, ¿no? Tenía todo, era de aluminio que se calienta mucho en verano y se enfría mucho en invierno, entonces siempre era desagradable tocar la barra, pero lo más maravilloso es que nuestro amigo estuvo el último día de la vida de ese bar, del Palentino, grabando y fotografiando todo lo que pasaba allí. Sí, pasé la tarde y noche con ellos, les pedí poder quedarme hasta que se fuera el último cliente por la puerta y cuando bajaron la persiana quedarme dentro. Y bueno, pues fue una cosa muy bonita y ahí sí, queda documentado. Sí, eso. Como archivo. Claro, pues ahí pues se queda documentada esa pequeña cosa de historia popular, ¿sabes? Uh-huh. Y la gente diciendo, ábrenos mañana. y luego hubo llantos, fue una noche de alegría que terminó con muchos llantos, claro, porque era una noche amarga. En 2018, cuando murió Casto, el bar cerró unos días, entonces vino mucha gente y puso papeles de condolencia por Casto, que era uno de los tres socios, gente ya de edad, y yo estaba viendo y haciendo fotos de los cartelitos que dejaba la gente, y vino una familia con dos niños y dejaron como algún objeto ahí envuelto en papel en el suelo, y cuando se iba les pregunté qué era, porque no, me dijo, mira, es que nosotros todas las tardes cuando salíamos del colegio merendábamos aquí un sándwich de jamón y queso. Dice, y hoy se lo hemos traído nosotros a Casto. Y habían dejado un sándwich de jamón y queso que habían hecho en casa para dejárselo como homenaje y despedida. Muy bonita esa historia, gracias por la historia. Muchas gracias. Esta es la plaza. O sea, la casa. No, centro, hace rato te estoy diciendo. El centro social está un poco más adelante. Ese es el es la plaza, el extranjero perdido. La plaza del pez, que no se llama la plaza del pez, pero que todo el mundo la conoce. Y bueno, todas. no pregunto el nombre de todas las calles, pero bueno, sí, ¿por qué el pez? ¿Porque venden cosas de pez? No, qué? O sea, pues a saber. No, a saber, no te sé decir, porque lo mismo no tiene que ver con un pez. Ya, no, es que vi un bar que se llamaba como Pescadería. Claro, primero fue el bar o la calle. Que se llamaban algo como pez. Ya. Ah, yo fui ayer al pez tortilla, ¿no? Al pez tortilla, sí. Estaba buena. Ellos se quedaron. Es que... Pero creo que si uno está por allá lejos, funciona. Pero que vas a oír el primer plano y un ruido de fondo horroroso, todo mezclado. Mira, este señor de camisa blanca que está a la barra de este bar era del bar El Palentino, era de los tres del bar. Y ahora pues trabaja aquí, pero era de los... ¿El señor? Sí, este señor. Si tuviéramos más tiempo y menos gente, no es que esté mal tener toda la gente. A tomárnoslo allí. Claro, sí, como... Aquí estamos en una movida. Estamos como en una movida teatral. Mira, esto fue un teatro. Flamenco. Es un teatro turístico, por lo que veo. Pero era barrio o tal. Creo que sí. Este era el alfil, el teatro alfil de toda la Santa Vida, un teatro tradicional donde se hacían obras habituales. Claro. No hay más que ver eso, todas las mesas y tal como están montadas, pues eso, cuanta más gente mejor. Parece que será que como una especie de tablao flamenco de nueva generación o algo así, ¿no? Bueno, sí, el alfil. Estamos viendo el teatro. ¿Qué? El teatro alfil. El teatro alfil es un... Era... Bueno, sigue siendo de teatro al fin. ¿No lo has visto? ¿Qué le pasa ahora? Míralo. Vamos a grabar esta. Sí, es el teatro al fin. Míralo. Pero que han quitado las butacas. Joder, pero que es un tablao. Sí, pero es un tabladillo. Pero ¿por qué lo que tienen ahora? ¿Pero entonces el teatro qué? O sea, sigue siendo... O sea, lo mismo es un ciclo, pero vamos, esto es un teatro... Es un bar. O sea, bueno, la barra siempre estaba ahí. Esto hace, me gusta, me gusta. Es un teatro muy mítico de los 70-80. Aquí en la época de la movida llegó a haber algún concierto de Nacha Pop, precisamente Radio Futura. Y después de muchos años, lo que pasa es que no sé si seguirá. Esto lo, o sea, se hizo cargo de la gestión hace años la compañía Alfil, que es una compañía de teatro cómico mudo, bastante graciosilla. Tienen la oficina ahí en la calle Madera, un poco más arriba, y se encargan... Hasta donde ellos eran los gestores del teatro. No sé, se habrá cambiado. Hace tiempo que quitaron la butaca ya. Y es más del rollo baretillo. ¿Qué? Vamos para el patio que te vas a hartar. ¿Quién describe el nombre de esta calle? La calle del pez, con un cartelito en la esquina, con el pez de los Simpson de tres ojos. Pez mutante. Con un foamy, ¿no? Amarillo. ¿Qué suena por ahí? ¿Ahí suena? ¿Es ballet? ¡Ay, por Dios! Yo creo que el señor está mirando a las escolares de ballet porque eso no me gusta nada. Ah, sí. Es una escuela que se llama Gema Bautista, escuela de ballet. Aquí estamos debatiendo porque hay alguien en un balcón con poca ropa creemos que es el verano, pero hay diferentes posiciones al respecto. El verano mezclado con hedonismo. Un verano ya muy sugerente. Y con hedonismo y quizás con onanismo, eso no lo hemos certificado. Si antes o después. Pero por la pinta del señor. Bueno, hace mucho tiempo que no saludamos a los oyentes que están al otro lado del universo, en otras latitudes. Seguimos este paseo de Deriva Sonora. Como sabíamos, nos iba a tomar mucho más tiempo porque al menos, ¿cuántas personas estamos? Es que aquí nos gusta pasear, César. No, está muy bien, sino que tener bastantes personas en la convocatoria hace pues que la caminata sea así mucho más tranquila. Aquí tenemos un atardecer impresionante dándonos en nuestros ojos. O sea, esta calle es la calle del atardecer. Sí. Madrid es de oriente. Madrid da toda al oriente y ves atardeceres espectaculares en casi cualquier calle que te plantes. Muy bien. Yo hasta ahora no lo había visto porque no salía. ¿Del oriente? No, del occidente. No había salido. No de la casa hasta... No, sí, sí, calor. Pero creo que dándole la espalda al sol, creo. Pues y es bueno. Una de las botellas, es el Patio Maravillas. ¿Del que nos habías hablado? Sí, es el, vamos, el, un centro social ocupado, autogestionado que hubo aquí, que fue bastante importante en el último ciclo político. Dio mucha vidilla. ¿Cuál fue, Josemi, el primer centro social ocupado autogestionado de Madrid? Amparo 83. O sea, ¿no fue el Patio Maravillas de Amparo? No, o sea... De acuerdo, no mentiras. No, el primer centro Amparo, social... ¿Amparo dónde? Amparo es en Lavapiés. Lavapiés. Era en el número 83, que es una antigua cooperativa hidroeléctrica, todavía tiene el letrero, y se ocupa en el año 85. Y esto es el antiguo Patio Maravillas. ¿Y aquí vamos a parar un poquitito? Sí, de hecho está ahí ya... Ahí nos estaba echando un poco el rollo. Bueno, José, ¿mí? Bueno, pues esto era la sede del Patio Maravillas. ¿Dejamos que describa otra voz para que nos lo cuente ahora todo? ¿No? ¿Quién quiere describir lo que vemos? A ver. Aquí, mira. Pues mira, estamos viendo un montón de figuras, digamos, de pantalones vaqueros con sus zapatos. Y digamos, la cadera, el cuerpo, es una planta o algo, una hierbecita, y brota y empieza a brotar ahí como un arbustillo. Y la verdad que está súper chulo, están como colgados de los balcones, y luego debajo hay un montón de botellas de plástico de colores que quedan como muy chulas decorando la pared, y es una forma de reutilizar cosas que también está bien, utilizar los residuos para algo. Y nada, y luego me estaba fijando que pone mustio. ¿Mustio? Que eso no sé muy bien por qué, porque yo no definiría esta imagen como mustio, al contrario, creo que le da vidilla. Eso es lo que vemos. Y está cerrado. Sí, o sea, no recuerdo el año del cierre, pero bueno, esta era la sede del Patio Maravillas, que fue un centro social autogestionado que tuvo una importancia bastante relevante en todo el ciclo de protestas del 15M, incluso a nivel de política municipal, pues influyó también mucho en el gobierno de ahora Madrid, porque gente que formaba parte de aquel partido de gobierno pues venía de este entorno, y aquí bueno, pues se hacían actividades políticas, culturales de todo tipo. Algún concierto de Fermín Muguruza creo que llegó a haber aquí incluso. Buenas pinchadas de reggae, y o sea, no está nada mal, la verdad. Era también aquí se celebraban las asambleas de Tomaratele, que fue un medio alternativo surgido también al calor del 15M, de esa época datan Agora Sol y Tomaratele, y era un centro, sigue siendo, creo que todavía alguien queda manteniendo un poco el testigo, y hacían vídeos de las manifestaciones, daban a tomar el pulso un poco a la calle, a los vecinos. Y es germen, sobre todo de los municipalismos, que es algo que arranca durante el ciclo del 15M, Al año surge Podemos, que desde mi perspectiva no era tan representativo del espíritu 15M, porque era, pues, manejaba una estructura muchísimo más vertical, el 15M era muy horizontal, y es verdad que los municipalismos sí que intentaron mantener la horizontalidad por lo menos de las plataformas de vecinos que las conformaban y demás, y que además se reunían aquí en asambleas. Y de hecho, el actual alcalde alguna vez ha tenido declaraciones contra Patio Maravillas, porque era un centro que además de tres pisos, enorme, grandísimo. Cuatro pisos, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que las de Tomaratele eran arriba, eran en el segundo piso, no sé qué lo recuerdo. Yo no sé si había más, si se podía seguir subiendo, porque también estaba un poco destartalado el sitio, estaba hecho pena, pero... Pero reunía un montón de colectivos. Está también el colectivo el ferrocarril clandestino, de la onda un poco de la Oficina de Derechos Sociales de SECO también, y así un poco de acompañamiento a personas migrantes en situación irregular. Y bueno, o sea que yo creo que es una realidad que también excede, desborda tanto en lo que precedió y continúa al municipalismo, pero es cierto que eso también estuvo por ahí, ¿no? Y fue la segunda ubicación después de haber estado en la calle Acuerdo también, no sé si fueron 2 o 3 años. Aquí al ladito más de la Plaza del 2 de Mayo, pero que yo creo que ya no nos da tiempo si queremos llegar a nuestro destino. ¿Sabes que también fue germen de una publicación digital popular como ciudadana? Que había como una revista, un periódico ciudadano que se llamaba Patio Maravilla. Yo creo que fue la época más o menos del cierre, ¿no suena? También se mantuvo durante mucho tiempo Madrid 15M, que era un periódico vinculado al 15M. No sé muy bien dónde tenía la sede, pero vamos. Sí. Muy importante el 15M, todo el movimiento para estos barrios, para la ciudad. Para toda la ciudad, toda la ciudad. Toda y para la ciudad. Todo el Estado. Y para todo el Estado, claro. Vivimos lo que vivimos en gran medida por el 15M. Pues no sé si por Revolution. Culpa o gracias a, pero... En relación con el 15M, sí, sí. Fue una escuela política para muchos, por lo menos la generación. Se dice que era un movimiento muy urbano, porque sí que fue un movimiento muy urbano, más de las ciudades que de los entornos rurales, pero un movimiento también muy estudiantil, muy joven, de gente universitaria, gente incluso con posgrado, que no veían futuro por entonces, porque vivíamos la crisis de 2008 y todo lo que eso tuvo de migraciones, de fuga de talentos y demás, y no sé, para mí fue mi escuela política. Yo justo ahí estaba en la universidad y montamos un colectivo que se llamó Juventud Sin Futuro, no sé si os suena, que teníamos las camisetas estas amarillas, y bueno, claro, y eso, y justamente reivindicábamos que éramos como la generación que de pronto eso, pues estábamos estudiando carreras universitarias, másteres y no sé qué, y no íbamos a tener ni piso, ni curro, ni pensión, ni nada, ¿no? Y el 7 de abril hubo una manifestación de Juventud Sin Futuro organizada más desde el movimiento estudiantil, que fue el germen, esto fue en abril, y luego ya en mayo estalló el 15M. Y hijo, yo lo recuerdo como un momento súper bonito, de explosión, vamos, nos íbamos a comer el mundo. Porque me suena mucho cuando lo hablan con ese sentimiento al estallido que pasó hace mucho, muy poquito en Cali, Colombia, en Colombia en general, pero Cali fue el epicentro de la lucha, del paro, de bloquear, pero pues bueno, las diferencias son que allá el aparato represivo policial y demás es un aparato que no tiene como mesura, ¿no? Entonces no se pueden como generar unos espacios así como ocupados, se genera como mucho la calle y tal, pero los espacios y tomar la calle y todo por un mes y tal, pues ocurrieron muchas bajas, ¿no? Que se cuentan así, no como muchos muertos, o sea, no es como no va a haber soluciones o de pronto esto, lo otro, allá el aparato represivo es como desmedido, no sé por qué, pero sí genera una ilusión, una esperanza, sí generó, y ahorita tenemos un gobierno progresista que no es que se deba solo a eso, pero cambió mucho la forma de pensar de mucha gente, y eso es lo que uno ve positivo, ¿no? Que a partir de la movilización social, de tomarse la calle, de hablar, de hacer cosas culturales, va la gente como cambiando un poquito o interesándose más por hacer, ¿no? Por participar. yo haciendo memoria a todo ese ciclo de movimientos que empieza, que arranca en Islandia, después Primavera Árabe, en Portugal General Samarrasca, después vinimos nosotros, se le llama los movimientos anti-austeridad o movimiento de las plazas, precisamente porque se ocupaban las plazas. Pero es verdad que la deriva también fue represiva aquí en España, porque a posteriori todo ese germen del 15M, tanto en Madrid como en Barcelona, hubo movimientos para rodear el Congreso, rodear la Generalitat, y a partir de ahí empezaron a intervenir las fuerzas de seguridad, y de esa época también deriva un poquito más adelante la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una ley bastante represiva. Y que en ese mismo año, si bien en Colombia el estallido deriva en el primer gobierno progresista, el 2011 en Madrid y el 2011 a nivel nacional, termina el 15M, pasa lo que está contando Alejandro, la rueda del Congreso, etcétera, y acaba con un gobierno del Partido Popular, de los conservadores, en diciembre de 2011. Entonces, hay diferencias, hay complejidades y diferencias, pero bueno. Bueno, muchas gracias por este momento aquí, todo lo que da un lugar que ahorita no está habitado, pero toda la memoria que genera estos espacios. Y además porque también el solo hecho, el gesto de tenerlo así, hace que uno se detenga, piense qué pasó aquí, por qué está así y tal, y todas las historias que salen. Entonces, sigamos, si quieren, hacia allá. Vamos a la última estación, creo. Ah, no, ya, terminamos y vamos a Gran Vía. ¿Es necesario acabar ahí en el espacio, en este espacio, sí, no? No lo sé. Pero podemos hacer... ¿Cuál era la propuesta? ¿De dónde surgió? No, habíamos pensado luego ir a la Traviesa para hacer como una parte de reflexión, pero que también como vosotros... Ya hemos... Es que yo lo que pensaba también, aquí tenemos... Vale. Yo no sabía si vamos a proyectar algo, vamos a hacer algo, pero no. Si no, nos reunimos en una plaza y sí. Hacemos un poco la puesta en común en un sitio parecido sí. al que entonces, hemos llegado, ¿no? Eso es mejor que Gran Vía es... Es que lo has dicho muy claro, yo pasaba por Gran Vía... Estoy de acuerdo totalmente. Entonces ahorita tenemos una segunda asamblea, después de la 2 de mayo, entonces pongamos este último espacio donde podamos hablar de lo que pasó en el recorrido, de lo que vivimos y terminar la transmisión, decirle chao a los oyentes de toda la galaxia. Estoy pensando en plazas, solo se me ocurre de las descalzas, pero no es especialmente verde. Ya sale el Alfonso que está ahí arriba también. Perdón, la otra, la de San Pablo. La de antes de Conde Duque. La del Moloco. Bueno. Plaza de España. Plaza de España es Gran Vía, ¿no? ¿O no? No. Plaza de España es muy ruidosa, hay mucho tráfico. Y soleada. Sí. Calor. Podemos ir a algún evento privado. Muy bien. El antiguo tercer tiempo está bastante guay. Ahí en la esquina justo con Comendadoras. Yo voy ahí, voy con el tercer tiempo también. Con tercer tiempo. Es grande, tranquila. Que no sea Gran Vía. Muchos sí y mucha sonrisa, entonces sí. Igual solo por cerrar la decisión, para que Ana nos comentase el espacio que no vamos a usar, el sentido que tenía, solo por agradecerles también como la disponibilidad que tenía. Y bueno, sin más, que no lo vamos a usar por tiempo, pero bueno, presentar ese espacio que no vamos a usar. También es bueno... Porque no sé cómo funcionan las llaves. Es bueno presentarlo también en este contexto en donde estamos también en un centro pues que fue así comunitario, social. Bueno, pues o sea, la Traviesa en realidad tampoco es nada especialmente histórico. Es el coworking en el que tenemos alquilada una pequeña oficina a la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Entonces, como tenemos ahí a la oficina, porque en realidad es tan chiquitita que la persona que tenemos trabajando en la Unión creo que tampoco va muy a menudo y espero que no vaya muy a menudo, de hecho, al ser participantes del espacio nos permitía utilizar una sala más grande que tienen para hacer juntas y habíamos pensado acabar ahí, pues un poco por si se necesitaba algo de aire acondicionado a última hora, pues nos parecía una gran idea. Era la pequeña contribución de la URCM al paseo. Gracias. No, pues muy bien, muchas gracias. Entonces, caminemos hacia... El extranjero, radio del extranjero perdido. César, para ahí ustedes tienen que pararse duro y explicar, aparte de la contundencia de la represión, como bien has dicho, ¿no? Y de los muertos que hubo, por no hablar de situaciones como la de Siloé, que directamente eso es dramático, pero aparte toda la autoorganización que ustedes generaron, ustedes hicieron parte de eso también, ¿no? Estar en la línea del frente con su dispositivo de radio, otra gente que se ocupaba de alimentar, ¿no? Y de dar agua y de cortar el pelo y de hacer recreación en imagen ollas, sociocultural. Ollas comunitarias. Universidad, ¿no? Al Barrio. Claro. Se llamó la Univalle. Los profesores, sí. Pero no como una estrategia institucional, sino desde estudiantes, profesores, organizaciones de estudiantes hicieron Universidad al Barrio, ajá, que fue en los puntos llevar profesores universitarios a dar clases de muchas cosas. Y eso fue autogestionado, auto. Con un grado de implicación muy duro y muy interesante también como para generar tejido, ¿no? Y a mí me parece una experiencia de la que he conocido personas que habéis estado en esto y también he leído experiencias, pero creo que aquí no se llega a dimensionar. Cuando el compañero establecía paralelismos tanto en la represión como en lo que generó después o las consecuencias un poco gubernativas, creo que no alcanzamos a comprender lo que supone todo ese tejido social cotidiano sostenido durante tantísimo tiempo. Y bueno, en fin, que yo creo que eso también generaba estructuras que permanecen en el tiempo más allá de los gobiernos, ¿no? También. Sí, ahorita cuando lo hablé, lo que pasa, eso es una posición mía, es que hay mucho miedo. Perdona, que estoy ya muy cerca de casa, vale. me voy a quedar. César, haces bien. Un gustazo, de verdad que sí. Has aprendido mucho. Gracias a usted. Que hay un, en mí y en, creo que en algunos compañeros, mucho miedo. Hay miedo porque en ese momento había, pero era esa esperanza, ¿no? A que, estamos haciendo algo, estamos colaborando con algo, aunque la represión la veíamos, no era chiste, no era broma, que se sentía muy fuerte, pero como todos estábamos ahí, todos los conocidos y tal, como queriendo por fin luchar como por algo muy específico, como ir en contra de unas normas, de una cosa que siempre ha estado allí como frenándonos, tal. Entonces, cuando sentíamos toda esa cosa de Siloé, de Puerto Resistencia, veíamos como la oscuridad tan fuerte, cuando terminó todo y todo volvió como a la supuesta normalidad, han pasado casi 3 años, casi 4, en el que de eso casi no se habla. De eso. De eso casi no se piensa, tal. Entonces, cuando yo lo pongo, hay algo en mí, hay como un freno que me impide como decir, esto fue muy poderoso para nosotros, muy poderoso para la ciudad, tiene que seguir cambiando, tenemos que seguir, porque ahorita, aunque haya un gobierno progresista, creemos que va a venir la derecha después. Entonces puede ser todo muy, muy peligroso, porque va a ser como una revancha, vamos a estar, porque los aparatos del Estado siguen siendo de la gente. Entonces hay una especie de que hay veces queremos salir otra vez a la calle y tal, pero la gente está cohibida. Entonces sí sabemos que hubo mucho poder allí y nos conocimos con muchos y hicimos mucha actividad, pero nos tiene un poco frenados. Por eso es esa, pues en mí. No sé si habrá gente así, bueno. Sí, que se mantenga aún activada. Sí. Sí, lógico, porque es que las consecuencias para mucha gente fueron irreversibles también, ¿no? Y sí. Vamos, aquí. Sí, vamos bien. Sí. Esto ya es una zona mucho más. Sí, esto es del barrio de Justicia. Y por aquí hay, pues mira, Escuela Profesional de Relaciones Internacionales. Hay centros. Bueno, creo que el instituto del que hablaba Patricia antes está por esa calle de allá, que lo estamos sorteando. ¿Instituto le llaman al colegio? Es el centro de educación secundaria público. Sí. Y por aquí hay instituciones del Ministerio de Justicia o de Justicia que no conozco muy bien, pero que dan nombre al barrio. Sí. Pero aquí hay una pregunta muy, muy de organización. Urbanística, salimos del barrio Malasaña o Maravillas, como decía el compañero, pero Este es un barrio que está al lado. Sí, ya. Sí. Yo, si no estoy mal, creo que todo esto hace parte del Distrito Centro, que está compuesto por un montón de barrios. Y los barrios a veces son muy pequeños y creo que aquí, por ejemplo, si no estoy mal, esta frontera de la calle San Bernardo, no sé si es la que limita Maravillas con el barrio de Justicia, que quedaría por esta parte. Pero bueno, más o menos esta zona en torno a San Bernardo es más la zona del barrio de Justicia, sí. Ya está más fresco el ambiente. Sí. Voy a grabar un ambiente. Sí, igual hay gente comentando cosas. Sí. Y dice no sé quién. Rápido. Pues sí, que esa es la sede de la Cruz Roja. Para que se te haga la musculatura. Platanitos para 82. Muy bien. Yo es que he venido de viaje y no he comido. He venido de tiro en la actividad. Muchas gracias. Estoy comprando dos platanitos de las fruterías de barrio. Y tienen como una particularidad, ¿no? Sí, que son de asiáticos, ¿no? Aquí lo que vemos aquí la tienda de chinos. Aunque no sean chinos todos, pero. ¿Les dice, o sea, es un nombre como genérico un poco? Sí, sí, muchas veces ya, incluso ya dicen el chino, ¡ah, cómpralo el chino! El chino puede ser una tienda esta que tiene un poco de todo, de comida, de fruta. ¿Y sabes en qué momento aquí nos estamos comiendo un banano para nosotros en Cali? ¿Sabes en qué momento empieza a ocurrir esto de que las tiendas de barrio, los lugares donde venden frutas y verduras, más que todo, sean hechos por personas que no son españolas y tal? Yo no sé decirte, pero yo creo que es un fenómeno de los años 90. O sea, que creo que tenía un largo recorrido. Ahora está viendo una segunda oleada que es de gente asiática o chinos que están comprando los bares. Ya muchos bares de gente española mayor que ya se jubila y los hijos pues no quieren seguir con ese negocio y algunos lo están gestionando chinos. Unos lo venden y otros los tienen como arrendados, alquilados. Bueno, pues eso es como otro rasgo también del barrio. Y me imagino, pero eso pasa, estamos aquí en un barrio central que es turístico tal, pero en los barrios también más, le podemos llamar, no sé, en las periferias de la ciudad, ¿también es igual? Sí, sí, el de ese tipo de hecho, lo de los bares, por ejemplo, de chinos, es más habitual en los barrios de las afueras que en el centro. Ah, ya, es más. ¿Sabes? Sí, eso se nota que es algo, digamos, organizado, me refiero que no es casual, vaya. Tenemos brisa, tenemos buena brisa. A ver si cerramos los ojos. Podemos sentir la cercanía del mar. Pero que está lejito, o sea, ¿cuánto estamos del mar? A 330 kilómetros. ¿Cuál sería la ciudad cercana? Yo creo que sería Valencia. Valencia. Valencia. La ciudad de costa más cercana. Gracias por el plátano. ¿Están diciendo algo que se pueda sacar en la radio? No, la verdad que no. No, la verdad que estamos en un tema personal. Random. Muy bien, para eso me presta la caminata también. Ángel, no. Ángel, no sé si nos sigue escuchando. mejor sí. Ángel, saludos, Ángel, si estás por ahí. ¿Cuánto estamos del barrio? ¿De qué barrio? ¿Vienes de Moratalaz? Yo vengo de Moratalaz también, sí. Sí. ¿Estamos a cuánto aquí de Malasaña al barrio? Transporte público, 45 minutos. Andando se tarda menos, casi, ¿eh? Sí. La combinación en metro no es la mejor. Ah, hay que bajarse en una línea, pasar a otra. Sí. Pero bueno, no está muy lejos. ¿Y allá hacen radio? ¿Haces parte de esa radio? Todavía no. O sea, conozco a Ana de hace muchos años porque trabajamos juntos. Pero vamos, por casualidades de la vida nos hemos vuelto a encontrar. Pero sí. A ver, a colaborar, a intentar ayudar. ¿Has estado antes? No, todavía no. Todavía no. ¿Te suena? ¿Y la escuchas? Alguna vez sí la he escuchado, sí. Alguna vez sí la he escuchado. Está buena. Muy buena. toca decir que es mentira. Pues de pronto estaré allá, ojalá, visitando y conociendo. Y conociendo el barrio. Te va a gustar. Por si estás por ahí o están. Sí. Ya me ha avisado Ana y demás para ver si con el asesoramiento técnico puedo echar una mano, o sea que te escucharé atentamente. Bacano. Chévere. Bueno, se calmó un poco el paisaje sonoro. Se calmó, sigue grabando, ¿no? Sigue grabando. Vale, yo acabo de pasar muy cerca de mi casa y te voy a contar más cosas. Yo vivo justamente en Calle Noviciado, es una calle que también ha evolucionado mucho con eso, una calle hermosa, preciosa, de las más bonitas de Madrid, pero es cierto que no queda mucho en pie porque hay mucho apartamento turístico y... pero no sé, ahí le estaba diciendo al compañero, ahí había un sitio mítico que se llamaba el Bar Candy, que regentaba un señor muy, muy mayor. Y siempre que entraba una chica, guapa, fea, regular, siempre le cantaba una canción, una chica nueva. Entonces tenía esa particularidad. Y tenía mucha gracia, porque hacía con mucho cariño el señor. Estaba su mujer delante, ¿eh? Yo no sé de la mujer cómo lo aguantaba, pero en cualquier caso la chica se iba contenta porque no todo el mundo te canta una canción. ¿Y recordás alguna de esas canciones? No. No me acuerdo. Pero como clásica. Acabamos de pasar también por un sitio que ha sido discoteca mítica, After Hours, y después se reconvirtió en un club de marihuana. Hermosísimo, te puedo asegurar que era muy bonito. Yo lo conocí como club de marihuana. Y bueno, todos esos sitios son asociaciones, sin ánimo de lucro. No puede intervenir la policía porque en principio es delito... la incitación al consumo, pero no la posesión de, por lo menos en España no, de ciertas cantidades de pequeñas para consumo propio. Y es un sitio muy bonito, es un sitio muy decadente, ya te digo que era una antigua discoteca, con cortinas rojas y ahora acabamos de llegar pues a una de las plazas más bonitas de Madrid, que es la Plaza Comendadoras, que se llama así precisamente por un convento de clausura que hay aquí que lo corona. Y un sitio que también es conocido por... ¿Por qué nos vamos a sentir? O a terminar. Un sitio conocido porque precisamente tendría que recordar... Hay una película de Almodóvar que se rueda justamente ahí. Y ahora te busco el nombre y te la digo. Bueno, Almodóvar es Universal, no es mi director favorito, pero Universal lo es. Sí, sí. Todos lo conocen. No sabe. Esa es una buena pregunta. ¿A qué bar vamos a ir luego? No sé. Es una pregunta real. Es un boss pop, vamos a hacer un boss pop. ¿A qué bar te gustaría? Pues no sé. O sea, aquí había uno que me molaba mucho, se llamaba El Tercer Tiempo. Yo creía que era El Tercer Tiempo como para rematar, pero se llamaba así. Claro, se llamaba así. Es que nosotros cuando jugamos fútbol... Claro, sí, sí, el tercer tiempo. De, por eso. Por eso. Pero se llama así. Se llamaba. Ahora no sé cómo se llama, pero si está abierto está chulo. ¿Tercer tiempo? Suena bien. Suena bien. Excelente. Me uno al tercer tiempo. ¿Tercer tiempo sí o no? ¿Tercer tiempo? Bueno, sí, sí, sí, sí. Si hemos dicho, estamos haciendo un pase sonoro diurno, pero se ha abocado mucho la noche. ¿Tercer tiempo? Claro que sí. Claro que sí. Claro, claro. Sí, sí, cómo no. El día empieza ahora. ¿Tercer tiempo? Sí, sí, sí, sí, sí. No he escuchado la pregunta. ¿Tercer tiempo sí o no? ¿Tercer tiempo? ¿Pero a qué se refiere el tercer tiempo? No he entendido la pregunta. Es un bar que van de todos queremos ir, parece. Ah, bueno, me uno. Bueno. Ha ganado, sin lugar a dudas, el tercer tiempo. Estamos cerca, me imagino. ¿Qué alternativa? ¿Solo nos has propuesto ese? Porque nadie ha propuesto más tampoco. Pero bien, está bien. No, está bien. De las mismas cosas. Ah, pues no le había entendido. Bueno, reunámonos aquí un momentico, compañeros. Vamos a hacer un cierre muy relajado de esta actividad. Ya aprobamos el tercer tiempo. Perfecto. Venga. A ver, venga, caballero. ¿No hay unos bancos ahí atrás para estar en medio de la plaza? Sí, con niños. Bueno. Pero igual ya creo que nos reunimos aquí. Entonces nada, pues agradecer a todos ustedes, a otra vez a Ana, a Miguel, Eva, a las organizaciones, al Inter, a URSM, RICAP, me los aprendí, excelente, estoy muy orgulloso de mí. Muy contento por todo lo que sucedió en el camino. Esto es como una cuestión muy, tiene mucho experimental de ir aprendiendo en la marcha misma de lo que pasó. Y quedo como muy contento, espero que ustedes un poquito también. Y me gustaría que todos y todas den dos o tres palabritas al micrófono, a la emisora que se está escuchando, a Ángel, que está al otro lado, a la gente de Cali, no sé si han estado escuchando. Isma está también por ahí. A Isma, saludos a Isma, si está escuchando Noís también. Entonces, unas dos o tres palabras de la radio, de la comunidad, de los medios, como los medios de comunicación como una herramienta potente para la comunicación, para lo social, para lo comunitario. O unas palabras de lo que escucharon, qué sonido les gustó, qué sonidos no. Y bueno, y ahí vamos cerrando pues desde la plaza de Comendadoras. Empezamos por donde quiera ustedes. ¿Quién quiere como arrancar? Ya todos pueden decir algo, eso es imposible que no digan nada. ¿Con quién arranco? Luego con esto vas a hacer como un montaje, resumen de lo que ha sucedido. No tanto como resumen. La idea es, no sé si alguien más grabó con sus celulares. Alcen la mano. Unas cositas, nadie más. Unas cositas. Entonces, reunir eso. Van una hora y en el otro archivo habían como 45 minutos o 50. Van como una hora 50. Yo te recomiendo, y a los demás también, que si pueden luego, por ejemplo, echar un vistazo a la página de Noís Radio, pueden entender mejor el tipo de sonoridades que manejan, que no son un resumen sonoro de las charlas y tal, sino que van buscando más los sentidos, los sentires, las reverberaciones, las resonancias más emocionales, más afectivas de lo que graban. Es muy chévere. Y él es un excelente editor. Pues eso es, gracias. Eso es una parte, pero para mí, para el colectivo, es muy importante lo que pasó ahorita. ¿Otras preguntas o las despedidas que quieran hacer, saludando a sus seres queridos que los están escuchando? También puede ser. Entonces, si se demoran mucho, el tercer tiempo se convierte en cuarto o en quinto. Una cosa. No, que yo quería invitarte, aunque también te invitará Ana, a que hagas esto en Moratalaz, que es el barrio de algunos de los que estamos aquí, que tenemos una asociación cultural que se llama Somos Agua y que hacemos paseos históricos por el barrio. Bueno, también hacemos rutas de bares, hacemos rutas de muchos tipos, pero nunca hemos hecho una de este tipo, sonora y tal, y entonces que nos gustaría mucho traerlo a nuestro barrio, así que si puedes, pues bienvenido. Hasta el 8 de agosto estoy viviendo en Madrid, entonces, y estoy muy disponible para hacer ese tipo de actividades, entonces, además me gusta eso de ruta de bares, tampoco tomo tanto. Muy bien, por acá. No, nada, que me parece. A ver, yo no sabía qué veníamos a hacer, si te digo la verdad, de hecho te lo pregunté un poquito antes de empezar y la verdad es que, no sé, ha sido como que se ha parado un poco el tiempo, ¿no? Y ha sido como muy improvisado todo y la posibilidad también de que los espacios hablaran, de que hablaran las personas, de que gente que conocía esos espacios pudiera comentarlos y ha sido un aprendizaje muy, muy interesante y sobre todo pensar que alguien pudiera estar escuchando. Aunque ahora tú dices que no va a haber mucha gente escuchando, entonces, ¿no? No sabemos. Pero bueno, simplemente saber el hecho de que lo que está pasando está escuchándose en otro sitio, como en la radio, ¿no? En directo, que me ha parecido una experiencia en sí muy interesante. Muchas gracias. Sí, siempre decimos el oyente imaginario. Uh-huh. Y puede que hayan muy pocos, puede que con uno solo tengamos como esa, a alguien le haya, no sé, movido el oído y diga, voy a ir el próximo año a al Barrio de las Maravillas. Por aquí seguíamos, ya bueno, comenzamos. Pues, creo que actividades como esta certifican el poder de los medios comunitarios, ¿no? O sea, esto es impensable que lo haga una radio comercial, que lo haga una radio estatal, sin embargo, construido desde abajo, ¿no? Pues desde tu casa, ese oyente imaginario ha podido trasladarse al Barrio de Maravillas y redescubrirlo con nosotros y nosotras. Gracias. Pues a mí me ocurre como a ella, que no sabía realmente a qué venía. Deriva sonora me sonaba muy bien, pero era como, en fin, ¿qué será esto de la deriva sonora? Nada, que me ha parecido fantástico, me ha encantado. No solamente es deriva sonora, yo creo que tiene muchas más cosas, ¿no? Deriva nostálgica, deriva, no sé, como comunitaria, ¿no? Como de repente encontrarte con gente que te cuenta cosas sobre el barrio, ¿no? Y lo mucho que aprendes. Y nada, pues felicitaros por esta iniciativa que me ha parecido estupenda y que pues tomo nota de cómo se puede aplicar a lo mejor en otros espacios, otros momentos, otras técnicas. Esto es, lo decimos en el colectivo, una metodología, la radio como metodología, la caminata como metodología, el reciclaje como metodología también. Pues yo simplemente también agradecer el aprendizaje de una herramienta más y que sepan que la metodología comunitaria muy asentada en Latinoamérica pues se pueda extrapolar también, como decían, al barrio Malasaña, al barrio de Moratalaz, a mi barrio de Villaverde, que se conozca ese sentido de pertenencia que tenemos muchos vecinos y vecinas, que seamos de donde seamos, pues tenemos ese sentido de pertenencia al barrio, ¿no? Y que lo queremos al margen de todos los estigmas que se puedan crear dentro de ellos. Yo creo que es una herramienta potente, como ya tú lo decías, las radios comunitarias, y tenemos ahí a OMC Radio también, que no es por hacer publicidad, sí. Pero ese sentido de pertenencia y de conocer los recursos que hay en mi barrio. ¿De dónde nos acompañas? A Villaverde Bajo. ¿Y de qué lugar de Latinoamérica? Yo soy peruana. De Perú. Saludos a los oyentes en Perú, el imaginario en Perú. Bueno, quiero agradecer a haber participado en esta actividad. Acabo de llegar a Madrid hoy, vengo de Cuba. Así conocí parte del barrio. Me gustó mucho lo de los sonidos en la primera plaza. Muchas bueno, bienvenido aquí. Bueno, para mí fue un espacio de encuentro con amigos y amigas que hacía rato no veía. Así que también fue una experiencia muy enriquecedora y sobre todo de encuentro y de recuperación también de la memoria. O sea, este recorrido nos ha permitido recuperar un poco la memoria del barrio, dignificar determinados movimientos sociales dentro de la ciudad y sobre todo ese papel transformador de la radio comunitaria y la reivindicación de que ese derecho a la información y a la comunicación no es privativo de periodistas y comunicadores, sino que es un derecho de la ciudadanía. Derecho humano, ¿no? Mm. Re importante ahí. Bueno, a ver. Después de lo que tú dijiste, no digo mucho. A ver, no, fue una experiencia muy interesante, fue un poco hilada de arriba, tanto porque no sabía para dónde iba, no sabía qué tema iban a tratar, no sabía metodología, pero sí aprendes de movimientos sociales, de la historia del barrio, fue ir a aprender de radio, fue muy enriquecedor porque vas aprendiendo de muchos temas a la vez. Cano, por acá. Bueno, yo felicitarte a ti por todo esto que has hecho, o sea, pues me parece flipante y darte las gracias porque me ha llevado a mi adolescencia en Malasaña, bebiendo principalmente, pero gracias porque estaba lejos, o sea que muchas gracias. Bacano, amigo por acá. Pues yo creo que es una experiencia maravillosa que no hay que dejar nunca de viajar por tu propia ciudad y hoy hemos ido por calles por las que pasamos muchas veces solamente viendo, hemos ido mirando y escuchando, cosa que normalmente de diario no haces. Antes hablamos de si lo va a escuchar mucha gente, si poca. El padre de un amigo nuestro que era actor siempre nos decía, ser famoso es que te conozca a todo el mundo y tener prestigio es que te conozcan los que importan. Y yo creo que hoy nos están escuchando los que importan. Muchas gracias. Igual hagan el conteo de la audiencia, ¿cuántos estamos aquí? Alguien que me ayude a contar cuántos nos escuchamos. Ya eso es un número. 17. 17. Tuvimos todos 17 escuchas. Pues yo quiero agradecer y celebrar la presencia de gente, de estas buenas gentes de Cali, que me encontré con ellas allá y que hacen allá cosas muy poderosas. Y recordar que ya no es una invitación, sino una realidad, que mañana César estará en el Centro Social La Villana, en Vallecas, haciendo una experiencia similar con las alumnas de español para personas extranjeras, y que el domingo, otra cuña publicitaria, hay más gente de Cali en Madrid, en el barrio del Pilar, viene la gente de Zona Marginal, una banda pionera de las primeras bandas de hip hop en Colombia, vienen aquí a Madrid a actuar junto a Erika Dos Santos, una hermosa colaboradora, activista y vecina de San Cristóbal de Los Ángeles, vecina de la compañera de Villaverde, y que estarán en la sala del Cadillac Solitario, y que si vamos para allá también ayuda a soportar económicamente esto, que no se ven las estructuras y que realmente que todos nadamos en la precariedad, pues César también se la tiene que pelear y rebuscar para estar acá con su caja de cartón sosteniendo esto. Entonces que sigamos imaginando formas de sostener también y hacer posible económicamente estas experiencias. Y pongo música el jueves en la parcería, salsa, también. Pacífico, es entrada libre, vayan porque hay buena melodía para bailar. ¿A qué hora? Desde las 9, creo. ¿Dónde? La parcería. Martín Vargas 13. Martín Vargas 13. Ya. Bueno, pues yo dar también las gracias a César por haberse prestado a hacer todas estas cosas y por hacer una ruta por las radios comunitarias de Madrid prácticamente, que le tenemos al pobre súper explotado. Y nada, la experiencia ha sido genial, me ha gustado un montón, tanto la que hicimos el viernes como la de ahora. Y bueno, que deseando seguir conociendo un poco todo lo que haces. Así que... muchas gracias. Bueno, entonces... ¿Ah, sí? Sigamos. Bueno, yo también quería sumarme al agradecimiento y a ti, porque, bueno, trajiste algo, cosas como muy de detalles, que yo soy de Chile, y eso los vendedores ambulantes en Chile lo usan para vender en los autobuses. Ajá. Entonces me llevó a otros lugares. Ya es como canjear sonidos, no es para vender algo y no para canjear sonidos. Yeah. No, y haber mantenido esto, yo creo que la experiencia de personas que yo no conocía, que no nos conocemos y que hemos transitado caminando en un interés común de conocer, de aprender y eso se agradece porque es algo que sucedió aquí y no se va a repetir nunca más. Muchas gracias. No, sí, es difícil igualito, sí, pueden ser otras rutas, ya estamos cuadrando otros barrios. A mí también me ha encantado esta ruta y esta iniciativa de Radio Comunitaria. Muchísimas gracias a todo el grupo tan estupendo y vivir este momento interactuar con vosotros y con este lugar y todos los sonidos que hemos ido captando. Y a mí me ha traído muchísimos recuerdos porque este era mi barrio de la infancia. Entonces, ver a gente estupenda y vivirlo aquí ha sido una experiencia muy bonita. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo la experiencia porque creo que recupera al final la magia de la participación. Nos ha propuesto un recorrido al principio como un poco informal, como donde había guía, por supuesto que estaba planificado, pero finalmente lo que supone la experiencia es que a todas nos ha evocado cosas, determinados espacios. Creo que prácticamente las 20 personas que componíamos el grupo hemos acabado participando en algún momento y enriqueciéndonos con los relatos de los demás, ¿no? Yo creo que recupera la magia de lo que es el sonido y la memoria, como decía el compañero. Gracias. Bueno, yo no puedo aportar mucho más que gracias por la Anoy Radio, por la deriva sonora que ha sido, yo creo que más que una deriva sonora, una acción poética colectivo sonora, ¿no? Eso sí, lo editamos, va a ser lo primero. Eva. No, ya han dicho todo. Yo muy feliz de estar aquí de vuelta en la tierrita. Ay, qué gusto. Y tan feliz que yo, si hubiera estado en mi casa, lo habría escuchado con mucho gusto y habría disfrutado muchísimo del encuentro de todos esos lugares vistos, oídos por personas que no conozco, pero que de pronto se fijan en cosas que uno no, o les reverberan las mismas cosas que a una, y eso me parece muy chévere y lo habría escuchado sin ninguna duda. Y que es genial si este tipo de ejercicios les parece lo suficientemente significativo como para replicarlo en sus procesos, son muy enriquecedores. Antes de cerrar, voy a arriesgarme a salir de la aplicación. No cierres todavía. Yo solamente quiero agradecer al grupo de la Universidad Complutense, que tuvimos un curso de educación popular que me encantó y que por ello conozco a muchos de los que están aquí presentes, y a través de la CNT también. Grandes profesores y amigos también, ¿no? Y que por ellos me informo de estas cosas. Agradecer. Muy chévere. Esas cuñas, esas publicidades son las buenas. Sí. No, que me salgo porque hay veces estas aplicaciones tecnológicas pues se caen, normal, pero si todavía están escuchando a Alejo Duque, a Colores Mari en Medellín, a Natalia Spitia, a Vivi de Radio Libre, que es por donde emitimos hoy. Entonces, saludos allá en Colombia, obviamente. Y en WhatsApp, vamos a ver. No más. Entonces, cerramos aquí, vamos al tercer tiempo. Muchas gracias a todos. Algo final que dijo Alejandro es que nos escuchamos todos y casi todos, o todos participamos. Y eso es la radio para nosotros en NOIS, es que todos podemos hacer radio, todos y cada uno en el planeta. Entonces, eso es como una de las bonitas conclusiones que siempre sacan estas actividades. Ahora sí, felicitaciones por esta deriva paseo sonoro. Al tercer tiempo. Esta actividad se realizó con la colaboración de diferentes organizaciones, instituciones y personas. Gracias a RICAP, a la URCM, a Miguel Burón, a Eva Tanco, a Ana Martínez, a Alejandro Barranquero, a Belén Ballesteros y a Pepe por las fotos.